Me parece una atrocidad. Ojalá pueda haber alguna posibilidad de que se revierta. Y bueno, en todo caso, como muchos diputados mismos decían del PT y de otras fuerzas, esta lucha recién comienza, ¿no? Y yo creo que para quienes hemos estado justamente acompañando este proceso a nivel regional, nuestra lucha recién comienza.